lento hasta que se para la línea del horizonte. No es verdad que los cuernos de la luna aseguren un final feliz. Es más bien que la suerte es caprichosa y ya no hay tiempo para desmontar su pauta de actuación. Me tocó simplemente el loco, es una mala carta para que te alegre el día. Se me acabó la mejor sinfonía. No me llevo el suplemento de milagro. Bastante hago con componer el termo más allá del sueño eterno. Mi angelitos negros, mis sueños de blanco satén, me tienden en una cuneta y a esperar que el aliento se escupe. Vaya tropa. Bastante hago con componer el termo más allá del sueño eterno. Ni angelitos negros, ni sueños de blanco satén me tienden en una cuneta y a esperar que el aliento se escupe. Vaya tropa.